visualmente esperás un fresquito. Bueno, es la transición del verano al otoño, no estoy diciendo nada nuevo. Y yo muy contenta de poder transmitirle este pesar a todos y a todas ustedes, ¿no? Este pesar, todo pegoteado, está todo feo, y ya estamos dando verdad. Eso es lo lindo, verdad. Con lo lindo que está dentro del estudio, buen día, con sí. Un aire acondicionado, con un extractor de humedad. Digo, tenemos un estudio tan maravilloso en Urbana Play, una casita que nos abraza. ¿Tenemos que venir a la terraza a que se nos pegotee el flequillo? Bueno, tengo flequillo, estuvo muy difícil hoy. Y la verdad que cuando venía para acá dije, no vamos a empezar afuera. ¿Viste? Dije, no va a pasar esto. Y aposté, le dije a Sol, me parece no salimos afuera. Pero ¿saben lo que vamos a valorar? Esto es en serio, ¿eh? Lo que vamos a valorar el próximo bloque. Hay algo, hay una promesa, hay una recompensa, bueno. ¿Entendés? Hay una recompensa que va a ser el próximo bloque. Así que ahora disfruten de este sufrimiento. Ay, es raro eso que plantea Julieta, disfrutar el sufrimiento cuando podríamos disfrutar de cabo a rabo. Hay 23 grados. Engañosos, pegajosos. Hoy no se sacude colcha, amigues. No se pone lavado. Hoy se suspende pádel. Tengo torneo de pádel a las 2:30 de la tarde. ¿Qué dice la encuesta pública? ¿Se hará? ¿No se hará? Voy a necesitar que digas el pronóstico hoy para ver si hay cancha o no hay cancha. Es al aire libre y se suspende. ¿Vos pensás que en este momento hay un runner corriendo por la esquina, por los bosques de Palermo, a pesar de que llueve, garúa? A mí me da miedo que se resbale el runner hoy. Así que vamos a manifestar que no golpee el rabo, ¿no? Que no se resbale ningún runner hoy, por favor. Ayer jugó la selección y jugaba bajo de la lluvia, así que si ellos pueden, nosotros también. ¿Cómo llovió, eh? Tuvimos la suerte de ver juntas el partido, de alentar a la selección, de charlar mientras ellos hacían su hazaña, comiendo algo rico, tomando algo rico. Por supuesto. Ha jugado la selección, ha ganado. ¿Cómo fueron las horas de la selección en la concentración? ¿Qué sabemos? Sabemos que pidieron helado. Esto salió en todos lados. 6 kilos de helado. ¿6 kilos de helado? ¿Cuántos? ¿18? ¿Cuántos son? Bueno. Che, la que sabía era la radio antes. ¿Qué pasa? Claro, escúchame. Los locos de la azotea se tiran de la idem. 4 sabores pidieron. 4 sabores. Banana split, dulce de leche granizado, vainilla y frutilla. Al agua, no. Frutilla a la crema. Mirá vos. O sea, 4 gustos en 6 kilos me parece poco. Para mí hicieron 2 de dulce de leche, 2 de banana split, 1 de frutilla a la crema y 1 de vainilla. Puede ser que sea poco, pero a propósito, para que chimanguen, digamos, me imagino a los 20.000 que son, porque los butileros, todo del mismo pote. Gutilogui, sí. Son 28 jugadores. No pueden comer más de 3 cucharitas cada uno, más o menos. Entonces, chimanguearon ahí todos un poquito. Claro, y aparte, en la concentración, que se están cuidando, tienen que estar sobrios. Flama. O sea, no como no comer un cuartito de helado, sino poquito. Es una 2 bochitas. Yo creo, considerándome experta en helado, que donde nos meten el gol a último minuto, o sea, podríamos haber ganado 2-0. ¿Dónde estamos ahí como al toque de empatarlo? Sí. Viendo banana split. Ah, yo creo que la banana split no tenía nada que ver en esos 6 kilos. Entiendo que la banana, lo mejor que hace es ser banana. En cualquier otra cosa, la banana espectacular lo que decís. No está bien. La banana solo es maravillosa en banana. Después, chicle de banana, helado de banana, budín de banana. ¿Pero qué le pones al budín de banana? Chocolate, otras cosas, porque solo de banana, lo que es buena es la banana. Es la banana, total. ¿No? Ok, absolutamente. Yo creo que 1 kilo de helado, por lo menos, tiene que tener, si vos sos argentino, dulce de leche. Así que me alegra que haya habido dulce de leche granizado, porque si yo tengo que pensar en mi kilo de helado perfecto, dulce de leche va seguro, granizado o no granizado, pero posiblemente con dulce de leche natural. Y pero eso bien empalagoso. Eso me parece el también como una cosa que se puede evitar. El helado de dulce de leche con dulce de leche natural. No se puede evitar. Un poco te llena más. ¿Para qué evitarlo? Y es ir a fondo también, ¿no? No te estás guardando nada. Para mí no me gusta el dulce de leche natural, te respeto y se vende mucho, así que seguramente la equivocada soy yo. Un buen kilo de helado tiene que tener chocolate. Se olvidaron del chocolate. Eso. ¿Cómo no le van a poner chocolate? No. Ahí chocolate con vainilla. Almendras. ¿No? Vainilla y chocolate. Como que no quieren crecer vainilla. Yo creo que se puede analizar como un grafólogo, como una psicóloga, tu vida. Heladóloga. Según los gustos de helado que pedís. Me gusta. Kilo perfecto. Por supuesto. Así que a la audiencia la vamos a invitar al 1168611043, su kilo perfecto. ¿Ya te dice mucho si en un kilo vos ponés 4 gustos o 3? Yo 3. Ahora, ¿qué te garantiza que el heladero o heladera haga un símbolo de la paz, digamos, siendo ecuánime con... Ecuánime, me encanta. Los tres sabores. A y veces, vale, Julieta, vos que sos heladóloga, decirle, te pido pistacho, dulce de leche y zamballón, más dulce de leche que los otros dos. ¿Vale, digamos, marcarle la cancha al heladero con proporciones? Vale, pero yo soy más de decirle... por favor, en partes iguales. Ok. Ah, ok. Una escupida te podés garantizar. Ahí. Bueno, pero quiero decir. Silvina Escupidero. Quiero decir, si al heladero o a la heladera también le pedís demasiado. Y pero está muy a tu vista el heladero. No es que yo pensaba delivery. Delivery. Face to face con el heladero. Face to face con el heladero. Sí, yo no pido helado, voy a buscarlo. Bien, como, Sol, sí. Bien. Lo que no están dando son vasitos. Quiero que sepan. Se están cobrando, pero antes te los daban gratis, hace 2 años atrás, 3 años atrás. Yo soy igual de la que pide tacita, la que no se come. No soy muy de comerme el vasito, voy a decirlo así, temprano. No soy de comerme el vasito. ¿Y la tacita te la guardás después? No, en realidad habría que comer el de vasito porque es menos desperdicio. Para el planeta. Sí, para el planeta, sí. Pero al planeta no le gusta esto. No le gusta. 11-6861-1043, armamos gustos de helado en la imaginación. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. 1, 2, 3. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Bueno, vamos a ir viendo qué se suspende, qué no, qué sigue en pie. En este momento, 10 de la mañana y 9 minutos, arrancamos Punto Caramelo, sexta temporada. ¿Escuchaste bien? Sexta temporada de este programa. Que nos encanta hacer, la verdad, el sábado de la mañana se hace el mediodía con ustedes. Hasta la 1 de la tarde vamos a tener un gran invitado hoy, que es Iti el Hermoso, que le hace honor a su apellido o apodo, porque lo es, y viene hoy con este día, que está para dormir hasta tapado hasta acá. Viene a jugar con nosotras al Soñando. Vamos a tener otros juegos para hacer con ustedes para que se lleven entradas de cine y mucho más. 11-6861-1043. Los gustos que pidió la selección marcaron cómo salió el partido. Queremos tu kilo ideal en ese teléfono. Buenos días.

saliste a pasear el perro o el runner o a tu Terian. Saliste a pasear el runner, claro. Sacaste a pasear un runner. Sí. Vas ahí a su ventanita en Villa Urquiza, que es Roosevelt 5415, y te fijas ahí que hubo el alfajorcito de maicena. Hoy nos trajo alfajores de maicena. ¿Puedo recomendar las palmeritas? Las palmeritas, por que favor. Son un sueño. Y la granola de Martín Imán es la más rica que existe. Entonces, dicho esto, pueden ponerse a seguir @martin_imán y van viendo todas las novedades y después nos cuentan, por supuesto. Nosotras tenemos algunos mensajes en el 1168611043. Hola. Hola. Hola, chicas, buen día. Buen día. Primero, como persona que trabajó en heladería, les puedo asegurar, porque me lo dijo el dueño explícitamente, que el zamballón es el gusto más caro, y me enseñó cómo poner el zamballón de manera que parezca en la parte de arriba que está igual que los demás. No, y en la parte de abajo. No, es mi gusto favorito. Y relleno del otro. Siempre el último que se ponía el zamballón. Mira. Igual cuando el dueño no estaba, yo le metía zamballón igual porque. Total. No puede ser tan rata. ¿Dónde? Y mi kilo de helado. Sí, déjalo hablar, Julieta. Chocolate con almendras. Claro. Un dulce de leche granizado. Bien. Y siempre para cortar, por tradición familiar, un limón. Un limón. Me gusta, me gusta. Yo donde descubro que me hiciste una trampeja con la proporción. No vas más. Y es difícil. Yo ya tengo mis lugares favoritos, donde el zamballón es increíble, todo. Así que, chicos, por favor, estamos hablando de cosas muy serias. Hubiese pensado que el pistacho es más caro que el zamballón, porque fíjate cuánto sale un medio kilo de pistachos en una dietética. Pero si le ponen pistachos, te pueden hacer un helado verde que el buen pistacho, de crema con colorante. Claro. Hay uno que nos gusta mucho a nosotras del barrio Villa Crespo. El barrio Villa que Crespo. Que tiene zamballón con almendras tostadas y caramelizadas. Uy. Claro. Tomar un helado. Y un montón. ¿Sabes cómo se llama eso? Sembrado. Sembrado de almendras. Está muy sembrado de almendras. Okay. Me encanta. Hola. Hola. Ariel de San Vicente acá. Kulowski. Símbolo de la paz. Zamballón. Chocolate con almendras y limón. Espectacular. Vamos, el limón, el leche. Y siempre una de agua como para refrescar. Cosa que siempre. No hizo la selección. Me gusta pomelo, más me gusta más pomelo. ¿Pomelo? Cosa pomelo. Que no hizo la selección porque pidió todos de crema. Hola. Hola, carameleras. ¿Qué haces? Bueno, el kilo de helado perfecto es desde siempre y para siempre con menta granizada. Upa. No, mi amor, no. Es odontóloga. Dulce de leche granizado. Vida. Todo granizado. Y el tercero puede variar entre Piti Martínez. Tramontana. O está dudoso. Frutos de rojo. Bosque. Mascarpone con frutos del bosque. Mascarpone con frutos del bosque. Sí. El tema es que todo tiene gusto a menta después. Claro. O sea, vos pidas los gustos que pidas alrededor de la menta granizada, todo va a tener gusto a menta granizada. Y invade. Y el tema es que son todas cremas y siempre un al agua hay que pedir. Por supuesto. Chiquitito. ¿Sabés por qué? Porque hay pocos bebederos hoy. Hay muy pocos bebederos. Entonces te tenés que garantizar un gusto refrescante seguro. 1168611043, hola. Caramelas, ¿cómo están? Hola. Bueno, mi kilo ideal va cambiando de acuerdo a la heladería donde compres. Bien. Los sabores. Genial lo que decís, amiga. Porque, por ejemplo, hay una heladería donde sí pido vainilla porque tiene nueces pecan. Ay, qué rico, pero ya ideal, sé cuál es. Siempre dulce de leche. Que comía la Prezi. Alguna fruta, como frutos rojos o frutilla. Perfecto. Y chocolate, que lo incorporé con la edad. Antes jamás hubiera pedido chocolate. Mira, es buena. Beso esa. Para las tres. Bueno, bien Laura negro, ¿viste? Beso enorme, Laura de Aedo. Estamos haciendo punto caramelo. Por supuesto que ya la pienso exactamente lo mismo que vos. Hasta la 1 de la tarde, en vivo, en Urbana Play. With the black haired flamenco dancer, you know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha la la la la la la la, yeah. Show me some of them Spanish dancers.

equipo. Oli. Uli. Por el lado es dulce de leche granizado, chocolate con almendras y un toque de ananá. Ay, es que la fruta para mí es obligatoria, pero no porque quieras. O sea, como que la gente se obliga a poner una fruta, pero un día decís, ¿sabes qué? Pongo tres de crema. No. Ya sé todo. Está bien. Es un tema que divide aguas, literalmente, el tema del helado. Divide cremas para mí, Moisés. Para mí divide. Si hay, divide cremas. Divide aguas. 1168611043. Fíjate, no nos hemos puesto de acuerdo aún. ¿Qué tenemos, querida? Tenemos espontánea, querida. Bueno. Yo les voy a decir algunas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro ISPA, me gusta decir también. Y ustedes me tienen que decir con cuál nos metemos de lleno. Dale. Por un lado tenemos la 51ª Festival de la Música. ¿Ves que cuando quiero decir eso? Sí, 51ª. Bien, digo mal lo otro. Soy interlocutora calcada. De pacotilla. El Festival de Música Popular Argentina en Varadero, edición número 51. Arrancó el viernes y hasta el domingo. ¿Qué va a haber? Espectáculos musicales con Lázaro Caballero, Los Tequis. Me Soledad, encanta Lázaro Cara Caballero. Fea, Cuti y Roberto Caravaggio. Estuvo en el Lollapalooza con la Sole, Antonio Lázaro Caballero. Antonio Tarragorros. Realmente un lineup de la San Flauta. Bien. Después tenemos el 139, vamos a decirlo así, centésimo, aniversario de Empalme. Trigésimo. Noveno. Perfecto. 139, aniversario de Empalme. ¿Dónde queda Empalme? Partido de Lobos. Ok. Arrancó ayer y sigue hasta mañana. Acto protocolar, intervenciones artísticas de instituciones. ¿Con lluvia, todo güey? Sí. Bueno, un rato hacemos fe de rata. Tampoco podemos estar al día. Yo estoy aterrizada recién. Espectáculos en vivo, cierre de Los Charros. ¿Serán Los Charros? Se lo pregunta la gente. Quilosa. Después tenemos el 40 aniversario. Cuadragésimo. Fiesta Nacional Aniversario de Santa Teresita, Partido de la Costa. Viernes, sábado, domingo. O sea, arrancó ayer. Va a haber desfile cívico, institucional. Me gusta cuando es desfile de civiles. Sí, la claro. Gente del lugar. Desfiles, sí. Sí, elección de representantes, ya no reina, porque estamos deconstruidos. Reconocimiento de vecinos destacados. ¡Ay, te volvés loca! ¡Ay, vecinos destacados! Puestos gastronómicos y artesanías. Entrada gratuita. Gratuita. Y por último tenemos el tercer festival de mujeres asadoras en General Villegas. Mujeres asadoras. ¿Sí? ¿Mujeres? ¿Ustedes son mujeres asadoras? Yo no. Yo hice dos asados en mi vida, así que no soy una mujer asadora. Yo voy a dar una primicia. Antes de ser vegetariana, he hecho asados. Tipo, matambrito ahí, cacheteado, un solomillo. De verdad, ¿eh? Soli, podés ser asadora veggie también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ya no la quiere tocar. No, veggie. ¿Puedo berenjena? Pero ya que prendés un fuego. Yo no prendería un fuego solo por vegetales. Para ok, eso una bueno, pero una proboleta, pero una no señor boniato. Si no es para carne y no haría yo carne. Pero bueno, asado, okay. Si necesitan tips para prender el fuego, sí. Tengo un aparato que lo enchufás y pones brasa, el aparato. Brasa y se prende solo, lo hace Dios. Con respecto a esta fiesta, ¿quieren arriesgar dónde queda, cuántos KM, General Villegas? Ni idea, ¿eh? 4-10. Bueno. 2-93. Julieta, lo metida que estás, Pink... 448. Ay, por que carretera. Está arreglado esto, está por arreglado. Carretera, o sea, debe haber 410 en línea recta, capaz. Y por carretera te haces 448. Hoy es un gran día. General Villegas, conocida por ser el pueblo de los libros, o conocido en realidad, porque es la ciudad natal del escritor Manuel Puig. Así que, grande pa, ¿no? No, nena, es Arturo. Manuel Puig es el beso de la mujer araña, boquitas pintadas, la traición de Rita Hayworth, pubis angelical y mucho más. Discaso. Es el pueblo de los libros. Y la fiesta es mañana en el Parque Municipal, el predio Campo de Domas. Ay, que se seque el pasto. Sí. Sí, ay, vamos a cruzar todos los dedos para no recibir ningún domingo 7. Porque si no hay que tirar a serrín. Ay, a serrín. ¿Qué va a haber? ¿Qué? Asado, chicas. Sí. Mujeres asadoras. Asado, música en vivo. Va a ser una propuesta en esta ciudad que es el pueblo de los libros. Es el tercer festival y es un evento que está tratando de poner en valor la tradición criolla con protagonismo femenino. Muy bien. Que lo criollo y protagonismo femenino... muchas veces no van de la mano. ¿Sí? Va a haber entrada libre y gratuita. Asadoras de distintos puntos de la región, como Ameguino, La Bulash, Jovita, Santa Rosa, y van a competir también ofreciéndole al público, una vez que se hace este asado y se termina de hacer el concurso, se lo van a compartir a la gente. Claro. Te comes un sanguchito de alguna cosa. Y ahí no las mandan a lavar los platos después. No. Te andá a lavar los platos. No creo. No creo que lo chico, estamos de construir. O capaz que va todo de la tabla también. O sea, haces el asadito, no, tal lo vez pones en una tabla y ahí... Bromatológicamente, muchísima suerte. Pará, por ahí hacen la ensalada, ¿eh? Ojo. Los chabones. La misma asadora, sí, ¿no? Sí, la asadora también. Hacen la ensalada los chabones una vez al año. Ay, qué bien. Hierven los huevos. Una vez al año. Papa y huevo. Después podemos hacer un ranking de ensaladas para asados. Dale. Lindo. Papa y huevo, tiene que estar. Bueno, el evento, hablando del propósito, no solamente gira en torno al asado, sino que busca visibilizar el rol de las mujeres en este ámbito, históricamente asociado a los... chabones. Hombres, por supuesto. Van a recibir además las participantes premios en efectivo y algunos reconocimientos de buena tirita de asado, bien, entraña tierna. Como línea. ¿Eh? Como en un bingo. Como en un bingo. Claro. Tenés distintos premios. Claro, un poquito efectivo y otro poquito, algunos reconocimientos que digas, ¿sabes qué? ¿Por billetera o ahí Viviana, taca, taca, billete? Va a haber, sí, billetes Viviana, de alta denominación. Bien. Pero quizás no se entregan en el momento por cuestiones de seguridad. Total. Sí, los premios. Durante toda la jornada va a haber espectáculos en vivo. Bien. Feria de artesanos. Amo. Emprendedores locales. Uh-huh. Y también algunas opciones gastronómicas por fuera del asado para las personas que tenemos condiciones de vegetarianismo. ¿Sí? Sí. Va a haber también, les decía, shows en vivo. Entonces, repasando las actividades, va a ser de 10 a 16. Sí. Cortito dirás. Sí, sí. Pero es un asado, chicas. Total. ¿Podrías tirarse hasta las 17 el asado? Y la sobremesa, Sol. ¿Se puede llevar reposera? Julieta, estás muy metida porque dice recomendación. Está arreglado eso. Llevar mate y reposera para disfrutar la jornada. Dale. ¿Sí? Va a haber, entonces, actividades, competencia de asado, shows en vivo, feria de artesanos y emprendedores. Y el line-up cuenta con tres grandes artistas. Decime. Mujeres. Vamos. Porque no es que dicen el asado lo hacen las mujeres y la música la hacen los hombres. No. Mónica León, Marta Moreira y el gran cierre con Anita Botega. Muy bueno. ¿Sí? Gracias, ¿unas Sol? Preguntitas quieren? No, dale, no, quiero. No. Julieta Pink, metidísima, porque hasta adivinó que hay que llevar mate y reposera. Sí. La pregunta que arranca este cuestionario para Julieta Pink. Dime. Es, ¿qué elemento es indispensable para hacer un asado? ¿Qué elemento? Puede haber una foto ahí inspiradora. No, yo ya tengo, yo ya sé cuál. Puede haber, si está en YouTube, Twitch, Caseta o una foto. Para mí es capciosa. Sí. Me pones una foto, pero la respuesta es parrilla. Correcto, ay, Julieta. No, pero... Correcto. Ella quería que diga fuego y que yo pise justamente upalito. Upalito. Injusticia. Las respuestas correctas eran fuego, eran parrilla y era carne. Así que cualquiera de las tres son correctas. Dale, Sol, haceme la difícil, Sol. No, fácil, fácil. A ver. También hablando un poco del fuego, ¿por qué la leña, Julkin, genera un perfil térmico más estable que el carbón en un asado prolongado? Fácil. ¿Por qué? Porque la ¿vos leña, me estás preguntando por qué? Porque la leña genera un perfil térmico. Es un tema de oxígeno. Más estable. Es un tema de oxígeno en el alimento. No, no. ¿Qué? No, la leña pasa por etapas, secado, pirólisis y combustión. Pirólisis. Y liberan energía en forma progresiva, mientras que el carbón ya está carbonizado y libera calor más rápido, pero menos tiempo, Sol, menos sostenido. ¿Sabes que la sabía? Nunca se dijo pirólisis en Urbana Play. Es la radio, ¿entendés? Te deja una huellita, te deja un valor pirólisis, agregado. Pirólisis, lo voy a Julieta googlear. Pink. Sí. ¿Qué bebida es muy común en un asado? Ay. Pensala bien. Sí, no seas pero borracha. Sin opciones. Dale. Vino. Correcto. Correcto. Tenía moderación previa a su venta a menores de 18 años. Julieta Yulki, la última. Estoy emocionada. ¿Qué rango de temperatura en grados centígrados se considera óptimo para mantener brasas estables en un asado tradicional sin llama directa? 130. Uf, estuviste cerca, guacha. Ay, ay, ay. Aproximadamente entre 180 y 300 grados es la zona de cocción, mientras que las brasas pueden arder entre 500 y 700 grados centígrados. Muy bien, aprendí. Las chicas, invito. Aprenden cosas acá, sí. Se llevan data, sí. Nos podemos equivocar, puede que se suspenda mañana. Nos vamos de viaje a pirólisis, hacemos un programa desde allá, sí. ¿Qué les parece? Hay unas estatuas ahí, grandes. Punto Caramelo. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Sugar, strawberries on a summer evening. and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Hola chicas, buen sábado. Para mí, mi kilo de helado perfecto, que no va a ser para nadie más que para mí, obviamente, que es menta granizada en gran proporción, chocolate amargo y frutilla al agua o frambuesa. Y se come la menta granizada y el chocolate amargo juntitos. Y una vez que no quiero más menta granizada, tapo ese sabor con frambuesa y les juro y les prometo, pruébenlo, si quieren, las desafío, que no va a tener todo sabor a menta. Qué placer la menta granizada en una buena heladería. Hola, buen día chicas. Ayer descubrí un sabor espectacular. Chocolate blanco con dulce de leche. Y me comí un helado de ese sabor y chocolate amargo. Espectacular. Punto Caramelo. sábado para todas. Buenas. Acá estoy cocinando rosca de Pascua. ¡Upa! Muy bien. Gusto ideal. Sí. Me gustan mucho los gustos de tortas. Casi siempre pido tiramisú, selva negra, y acá en Neco hay una heladería que hace mandarineta. Ay, de mandarina. Necochea, buenísimo. Beso. Amo a la gente de Necochea, mando un abrazo grande. Mandarineta, los gustos que pidió la selección un poco determinaron el resultado del partido. Eso es lo que estamos hablando en el 11-6861-1043. Hola. Buen día a esa mesa de linda. Hola, acá desde Brasil les cuento que como no hay buenos productos lácteos, los helados son una lágrima, salvo los helados frutales porque hay mucha fruta. Pero después todo es llanto y desconsuelo, chicas. Oh, sí. Muy caro, aparte, muy caro. Si estuviese en Argentina, para mí el mejor kilo sería sambayón, tiramisú, dulce de leche y un buen limón. Bueno, limón me descoloca, pero sí. Sí, porque refresca. Estamos tomando un rico cafecito de Kimi, rico café de especialidad para tomar, para llevar. Lo encontrás en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. ¿Sabés dónde lo seguís? En kimicafé.ba. Hola. Me llamo Sábado y mi apellido es Mate Rico. De despertarte, o te lavas la cara o escuchas esta canción de The Killers para amanecer este sábado. Ojo con las dos, lavate la cara y escucha The Killers, ¿no? Es la sugerencia de Punto Caramelo. Tengo una especie de juego para que juguemos esta mañana. Chicas, ¿quieren? Una especie de juego. No termina de ser un juego porque no traje el premio. Lo vamos a llamar Me o Miedito. Me como me, ¿entendés? Como qué me importa, y Miedito. Se trata de cuatro noticias, cuatro innovaciones que tenemos que estar ahí atentas. ¿Te puede importar o no? Como por ejemplo, la existencia de robots, mosquitos, mini espías. No sé si vieron, en su algoritmo les ha mostrado, esta no. Es... Son como mosquitos, pero mini drones. No. Mini drones muy pequeñitos. ¿Y le podés pegar un aplauso o te cortás? Va tan rápido, vuela tan rápido que no llegás a aplaudirlo y a matarlo. Se trata de un microdrón biónico que fue presentado hace varios meses en China, por supuesto. ¿Y sabes qué? Lo presentaron en una cadena, cadena nacional, cadena militar estatal china, así lo vamos a llamar. Se llama CCTV-7, si lo quieren buscar después. Es un dron muy, muy, muy pequeño, de unos 2 centímetros de largo y 0,3 gramos de peso. Y vuela tan rápido, que es dificilísimo poder matarlo. Y es muy difícil también que lo pueda tomar algún sensor, o ¿no? Como que lo puedan extirpar de alguna manera. ¿Qué hace? ¿Te filma? Te filma, te graba y sirven especialmente para el reconocimiento de información y misiones especiales en el campo de batalla. Uno piensa que estas cosas por ahí son de la ciencia ficción o que no existen. Bueno, existen muchos de estos mini drones. Noruega también hace unos drones que los usan en Estados Unidos, que son un poco más grandes. Me gustaría hacer mosquito. Exacto. Y sí, para estar escuchando esta conversación, bueno, mandás tu mosquito dron. Ya no tenés que hacer mosquito. Exactamente. Ya llegó. Es un dron de bolsillo, lo llaman también. Con cámaras, y bueno, sirve entonces para el reconocimiento rápido y sigiloso, así lo llaman. Hay mucho más de estas cosas. La pregunta es, ¿me o miedito? Me, acá no. Miedito, no voy a llegar. Miedito para mí. Para mí no. Por ahí no lo vimos todavía. Bueno, ¿eh? Miedito. Tengo una segunda innovación, noticia que tiene que ver con helados que sacan la resaca, justamente que estamos hablando de helados. Hay algunos vendedores de helado en Países Bajos que experimentaron con un postre nuevo que le ponen paracetamol. No. Para que le saque la resaca a las personas. Consulte a su médico. Consulte, no te creo. Mezcla pequeñas cantidades de paracetamol con un chocolate amargo con almendras. ¡Qué peligro! Esto tuvo varias críticas, muchas críticas de las autoridades sanitarias de Países Bajos, claro, porque advirtieron que los medicamentos con sustancias reguladas no se tienen que mezclar porque puede haber sobredosis, porque total, vos no sabés cuánto helado te podés comer. No, o sea, un cucurucho está bien, pero si te comes, no sé, un medio kilo con paracetamol, no quedas bien. Así que no lo hagan en sus casas, no mezclen sustancias en el helado por separado. Sí, sí, por separado. Y recetado. ¿Me o miedito? Para mí me. Me. A mí me da un poquito de miedito porque no sabés lo que te pueden poner en el helado. Mi mamá siempre me decía... No, hay que confiar. Que te abran la gaseosa en la cara, Julkin. Sí, Julkin, eso. Pero no contra tu cara, digamos. No. Bueno, qué sé yo. Julkin. Tercera noticia, la aplicación de Sora. ¿Se acuerdan Sora? Sí. Esa red social de videos generativos de los creadores de ChatGPT. Sí. Lo trajimos acá en varias oportunidades. Va a dejar de existir. Bueno. Deja de existir Sora, ¿entendés? Hasta recién no había vuelto a acordarme de él, así que no pasa nada. ¿Y con cuál hacemos videito ahora? Bueno, hay una muy buena que es de los creadores de TikTok, de la gente de ByteDance. Se llama... Bueno, ¿tenés CapCut? ¿Usás CapCut? Sí. ¿Pagás? Sí. Bueno, úsalo ahí. C-Dance se llama. C-Dance 2.0. Ah. Funciona muy bien. Y bueno, ¿qué pasa? Volvamos a la noticia de Sora. Porque hace un año y medio lanzaron esta aplicación... que son como una red social de videos generativos de la gente, como una red social de memes. Lo trajimos acá, Disney dijo, ¿sabes qué? Voy a poner $1,000,000,000 para que uses mis licencias, mis personajes, para invertir. Y se convirtió en una especie de metaverso, si querés, cuando Meta también nos prometía la idea de metaverso con un montón de inversiones. Mucho hype, como se le dice, y de pronto baja. El martes pasado dijeron que cierran. Claro, gastaba un montón de energía, no había muchas ganancias. ¿Cuántos vasos de agua por cada video generativo? Imagínate que esto era libre, así que bueno, van a cerrar esta aplicación, se van a concentrar en el hardware, quien te dice, en unos años nos presentan algún dispositivo, en ChatGPT, en crecer y toda la cuestión. Así que le decimos, chau Sora. Adiós. ¿Me o miedito? Me. Yo te digo que miedito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en algún punto fuimos como ratones de laboratorio también. Uh-huh. O sea, nos entusiasmamos con una herramienta que ya no existe. Y el hype es muy grande, o sea, de pronto tenés a un Disney y a un gigante que hace una alianza y de un día para el otro se rompe todo y ya no existe. Como que estas pequeñas cosas pasan todo el tiempo, nos ilusionamos, nos dan el caramelo, después nos lo sacan Entonces es una tendencia que se puede repetir en otras cosas. Y Disney dice, yo no pongo más. Yo no pongo más. Sí, sí, me ponía lava, pero mira. Lava. La última tiene que ver con algo, me animo a decir, un poco creepy, que tiene que ver con una modelo robot. Hay una compañía, mucho china sale, mucho china. Droid Up presentó en Shanghái hace unos meses una modelo que bautizan Moya, o Moya, si lo decimos en criollo. Es un robot humanoide embebida con inteligencia artificial que procesa toda la información adentro suyo. No es que dependés de una computadora extra, sino que ya tiene todo el software adentro. Es un sistema que sirve sobre todo para cuidar ancianitos, para acompañarte en el hogar. Tiene mucha precisión para caminar, para reconocer el entorno físico. Mide 1.65. ¿Por qué tan hegemónica, no? Porque si es para eso que decís de cuidar no sé qué, bueno, no tiene que ser tampoco tan hegemónica. Bueno, la robótica y la IA va para el lado de la hegemonía, te diría. Como siempre, todo es bastante perfectito. Mide 1.65, pero pesa 32 kilos. Está muy flaquita ella. El objetivo entonces principal de este invento es llevarlo al ámbito de la salud y la educación. Ya les digo cuánto sale, porque sale bastante caro. En traducido a dólares son $165,000. ¿Sí? Es un montonazo. Tres ambientes. En la cara tiene micromotores, que esto le permiten gesticular, sonreír, guiñar un ojo. Entre otras cosas. Y también tiene una reacción muy rápida. O sea, tarda 0,3 segundos en reaccionar. Casi que no tiene delay. Es como nosotras, un sábado a la mañana. Claro, también. Un poquito de delay. 0,3 segundos de reacción, está re bien. Bueno, esto está cada vez más poderoso. Yo les pregunto si es miedito. Yo quiero saber si hay varones también. O solo es la modelo Moya. Hay más mujeres que varones. Moyo se llama el varón. Quiero un Moyo robot. No, para saber si hay. Para mí, miedito. Miedito. Bueno, ¿qué les parece? Ganó el ME, en realidad, en esta especie de juego. Para mí, ¿eh? ¿Quieren que traiga un premio la próxima? Como para que entusiasmarlas un poco más. Me gustaría. ¿Qué te gustaría? Calzo 40, soy large. Tengo un mini dron acá en el bolsillo. A ver, lo quiero. Pásamelo. Para que lo saco, que es tan chiquitito que no lo ves. No tiene pila, me parece. Mirá, qué chiquitito. Ay, chupar. Te va a caer. La musa es una sola musa, o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado, para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval. Bailar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son.

Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, en este momento está lloviendo. Vamos a estar en vivo hasta la 1 de la tarde con todo el equipo. Nos encanta hacer radio, radio que se ve los sábados a la mañana. Llega Kaiser Chief con Ruby, Ruby, Ruby. ¿Cuántos Ruby puede tener? 5, 6, por eso. Mañana 10 minutos, vamos a hacer el juego de las reseñas en el 47756688, que es nuestro número directo. Tenemos entradas de cine, decime si hoy el día no está. Ay, está hermoso, chicas. Si te asomás por la ventana, si no está para decir, che, ¿qué vamos a ver? Qué sé yo, lo que sea, cualquier cosa. Obvio. ¿Qué empieza ahora? Lindo ir así. Lindo. Con las entradas. Vamos a ver si hay gente del otro lado, porque el juego de las reseñas es el juego que estabas esperando. Sí. Todos leemos reseñas, por ahí no todos escribimos. Después tenés que poner los datos, qué sé yo, y te da fiaca. Empezás a reírte, dejás. Y a veces te piden, ahí en un hotel, ponele, en algún, vas a comer a algún lugar, y te piden que hagas reseña. Sí. En vez de propina, haces reseña. Sí. No, me parece que con propina, igual. No, pero muchos que decían, estuve la suerte de estar en México la semana pasada y en el resort, todo incluido en el que estuve, te traían cualquier cosa y te decían, ¿escaneaste QR? Sí. Y decís, Fidel... Me dio muy rico el tequila, porque le dan como, por cada vez que lo nombraban, nunca un incentivo. Nunca agüita con gas. Ah, no, bueno, por decirte, un guacamole. ¿Alguien en línea? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Inés, ¿cómo están? Bien, Inés, ¿cómo te va? Bien, todo bien, por suerte. ¿Dónde andás? Acá, en mi casa, con el mate en la mano, vivo en Martínez. Qué hermoso. Perfecto, mate en mano, Martínez. ¿Llueve en Martínez? Llueve en Martínez, así que los planes son... fabulosos. Agotados el día de hoy. Pero fabulosos, ¿no? Porque hay muchas suspensión de cosas al aire libre, de deportes. ¿Quién le interesa hacer deporte un día así? A nadie. Vivimos de partido en partido, así que lo que sucede conviene. Nadie, mejor que llueva. Nadie se desgarró comiendo una media luna de grasa ni de manteca, ¿no? En cambio, totalmente. Trotando. Inés, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? O armanos un kilo, si querés, con tres sabores. ¿Un kilo? Sí. Bueno, para mí todo helado con color colorido no es helado. Para mí el helado tomar es oscuro, bien dulce de leche con chocolate, Bien, con... de banco. Bien. Bien empalagoso. ¿Y sos de meterle un frutal ahí como para el efecto bebedero? No, arruinan el día. Me parece bárbaro lo que decís. La banana split. ¿Cómo la selección? No, detesto meterle banana split al kilo de helado, me parece un desperdicio. A mí me pasa lo mismo. Inés, ¿sos de reseñar o de leer reseñas con respecto al juego que vamos a hacer? Te consulto. Sí. Uy, qué quilombo. Mira, soy fanática de reseñar cosas. Es más, por ahí voy a lugares y por segunda vez me dicen, ay, por favor, dejo una reseña y les muestro la pantalla. No, mirá, ya la tengo reseñada, te juro, vine la vez pasada. Y así como pongo 5, pongo 1 y me encanta. Bien, me encanta justo, el 1. Es muy justo. Bien, Inés, vamos a jugar con vos entonces, toda una experta. Te vamos a leer la reseña. ¿Estás lista? Dale, estoy lista. Perfecto, para Inés. El servicio es lentísimo. No tienen empatía con los clientes. Me hicieron esperar toda la cola y no me quisieron atender por la ventanilla, por estar con mi bicicleta. Me miraron con desprecio, como si fuese una delincuente. No se los recomiendo, a no ser que les guste que los traten como menos. ¡Uy! Está recaliente, una estrella le he dado. Se trata, Inés, ¿se trata de un banco? ¿Se trata de una farmacia? ¿O se trata de una empresa de encomiendas? Es la de vuelta, si no. ¿Te la lees de vuelta junto? ¿Querés que te la lea otra vez? Léemela de nuevo. Pero en 1.5, en 1.5. Dale. El servicio es lentísimo y no tienen empatía con los clientes. Me hicieron esperar toda la cola y no me quisieron atender por la ventanilla por estar con mi bicicleta. Me miraron con desprecio como si fuese una delincuente. No se los recomiendo a no ser que les guste que los traten como menos. Excelente. Muy bueno. Es un banco. Es un banco. Uy. Dice Inés, vamos a ver qué dice el escribano. La respuesta es... ¡incorrecto! Inesperado. Era una farmacia. Era una farmacia, Inesita. No me digas. Te vas a rubro encima. Es el rubro bancario, así que bueno, nada. Mala suerte. Inés, mala suerte es otra cosa porque te llevas 3 entradas para ir al cine, Inés. Pero bien, Inés. Me salvaron el día. Vamos, muchas gracias. Muchas gracias a vos por escuchar este programa. Que tengas un gran otoño. Gracias, muchas gracias, Julieta. Un beso enorme, adiós. Un beso enorme, hasta luego, chau. 47756688, tenemos una reseña más para jugar con ustedes. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Buen día. Buen día. Mariana. Mariana, ¿todo bien, Mariana? Hola, chicas, buen día. Bien. Muy bien. Qué tierna qué tu lindo. Voz. ¿Qué estás haciendo? Ahora acabo de prepararme el mate y me fui a comprar 2 facturas para comer. Qué hermoso. ¿Cuáles son esas 2 facturas? Me interesa. 2 medialunas. He visto el debate de la docena. Ajá. La mía es medialuna de manteca y una que es membrillo y pastelera. Uy, qué bien. Qué rico. Qué bien hecho, bien jugado. ¿Pero la docena de eso? ¿Hacemos 6 y 6? Dos compro. Dos facturas. No, 2 facturas compré. Ay, te requiero. Bien. ¿Y por cuál empezás? Buena pregunta. Tenés la media luna y la de membrillo y pastel. Media. ¿Por cuál empezás? Yo a veces hago cosas de opse y las corto por la mitad. Me entonces encanta. Me como la mitad de una y después voy a la mitad de la otra. Muy bien. Mariana, pero la que tiene membrillo y pastelera, ¿empezás por el membrillo o por la pastelera? Porque ahí sí te tenés que jugar. Por el membrillo. Bien. Ahora, pastelera más rica. Partirlas por la mitad está bien, pero por ejemplo, voy a deschavar a mi padre que él compra una docena y él parte a la mitad. Ay, la factura. Sí. Todas. Entonces amiga, te sirve 24. ¡No! Una porque, amiga hace eso. ¿Viste? Una no, amiga no. Hace seguro eso que es hija muy... de mi papá. No. Aparte las toca todas. Claro. No. Es médico, y el ¿viste? Mate bien amargo. El mate bien amargo con el coso dulce. Para dulce está la factura. Todo perfecto. Hiciste todo bien hasta ahora, Mariana. Ya no ganaste, te diría. Veremos cómo te va en la reseña. Si estás lista, te la leo. Dale, gracias. Dale. Reseña número 2 para Mariana. Dale. Su eslogan es precios transparentes sin sorpresas. Pero una gran sorpresa me llevé al momento de pagar. Saqué un turno en la web por una limpieza que sus valores dicen 40.000 en efectivo y 57.143 con tarjeta. Al momento de pagar, me cobraron 80.000 por la limpieza, más 30.000 de consulta. Le dije a la recepcionista y me dice, ah, sí, esa es la promo, la que tienen que ofrecerte. Si tienen una web, no engañen a las personas, al menos que pongan una lista de precios reales. Me sentí estafada. Sí, a mí me pareció larga también. Me sentí estafada, y no por el valor en sí, sino por el mal manejo de marketing que hacen. Marketing. Agotada. Hay tres opciones para vos, Mariana. Dale. Se trata de un consultorio odontológico. Se trata de servicio de limpieza espiritual. Upa. O se trata de un centro de estética, limpieza facial. ¿Querés leerla de vuelta, Ju? No. Quiero pasar Navidad con mi familia. ¿Qué pensás? Estoy entre dos. ¿Cuáles? ¿Cuál y cuál? Y estoy entre la limpieza facial, el de estética y la odontológica. Y estoy mirando los precios. Vamos por la estética. Vamos a ver cómo le fue a Mariana. La respuesta es... ¡Ay, ya! ¡Incorrecta! Estaba bien tu intuición, era un consultorio odontológico. La pucha. La recontra pucha, ¿no? Marian, lo que sigue. Nos dejó destrozado esto. Acá nos dice el escribano directo de azul que te llevas tres entradas. ¡Sí! Eso es perder. Me encanta. Eso es perder en este programa, ¿eh? Me encanta. Quería ir a ver Cumbres Borrascosas. Yo también. No, vaya. Pueden ir con Sol y alguien más. Voy esta semana. Bien. Listo, vas con ella. Bien, hermosa. Son unas ídolas. Te mandamos un beso grande. Feliz otoño, Mariana. Cuídense. Y no me gusta cuando me dicen cuídense. Qué lindo, Jacob. Me da nervios cuando me dicen cuídense. ¿Por qué? ¿Sabes algo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a hacer algo, un acto de justicia, que es saludar al oyente backup. Le recordamos a la gente que siempre producción, cuando va a sacar oyentes al aire, Sofi Verón, el Chapa Vargas, tienen un oyente backup. Porque por lo que puta pudiera, se decía en el barrio. Acá salió todo bien. Sale oyente número 2, sale oyente número 1, perfecto, al revés. Ahora, ¿y el oyente backup? ¿Qué? Eso. O sea, estuvo ahí ilusionado, no sabemos quién es, y... ¿Nunca lo sabremos? No, hay que saludar al oyente backup. Hola, oyente backup. Hola, chicas, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamas? Virginia, backup. Mi nombre. Fuerte el aplauso para Virginia. Bienvenida. Casi juega. Pensó que no salía. Virginia, ¿de dónde sos? De Villa Devoto. Villa Devoto. Hermosa. La Plaza Arenales, se habrás chapado sola ahí. Era mi lugar de cita, sí. Es nuestro centro de Park. Iba con la conquista realizada. Virginia. ¿Sabés que sos oyente backup? Sí, lo sabía. ¿Sabés que salió todo bien con oyente número 1, número 2? Sí. No se cortó, por lo tanto, esta conversación no debería prácticamente existir. Sin embargo, sin jugar, te vas a llevar dos entradas de cine. ¡Vamos! ¿Estás contenta? Por ser backup. ¡Vamos! Bien, Virgi, que tengas un hermoso otoño. Gracias, chicas. Saludos, las quiero. Beso grande. Saludos, dijo. ¿Para qué voy a saludar a todos del otro lado? Porque ella me dijo saludos. No, lo voy a saludar a Chapa, a todos. Punto Caramelo, sábado sin contraindicaciones.

11 de la mañana, 28 minutos en Punto Caramelo, escuchando The Weeknd, que tiene que sonar porque es música de sábado, ya sabes. Hasta la 1 de la tarde, en un rato viene Iti el Hermoso, nuestro querido amigo, a ser jurado en el Soñando. Le vamos a convidar un rico helado de Cremolati para compartir momentos especiales, es ideal. Cremolati combina tradición, alegría, auténtico gelato italiano con más de 60 sabores que incluyen opciones aptas para celíacos, veganos, veganas, gourmet, de todo. Y de cara a las Pascuas llega el clásico sorteo. Acércate a tu local más cercano, vas a escanear el QR, completa el formulario, participa por un enorme huevo de chocolate para compartir. Más info en cremolati.com.ar, en Instagram, en TikTok como arroba cremolati helados. 11 de la mañana, 29 minutos, 23 grados dos décimas de temperatura, llueve. Ese plan que se estaba por suspender, me parece que sale campeonato de siesta. No es que te esté pinchando el plan, pero para la siesta va a estar ideal. Te puedes ver un rato a los Simpsons, te quedas dormido, parpadeaste largo, no sabes cuánto tiempo pasó. Pero ¿qué pasa, no? En un sábado de otoño. Llega Charlie García buscando un símbolo de paz. Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Che, chicas, por si no sabían, las quiero mucho. Oh, qué grande. Pero qué divino. Hay que decir más. Hay que decir más te quiero muchos. Sí, ¿no? TKM. TKM totales. Pero eso para mí es descomprometido. Oh, no me digas. Y TKM es descomprometido. Y para, yo digo re lobby. ¿Y sabés qué es descomprometido? Se te quiere. Hacete cargo. ¿Quién? Claro. Se te quiere. Se te quiere. O real, te queremos. Cuando saludas en un grupo, feliz cumpleaños, te queremos. No, se te cargo. Vos lo querés. Se te quiere es de la gente que dice hola gente. Hola gente. Hola, gente. O puede decir Genchi, se acaba de venir de Brasil. Hay mosquitos, che. Hay que avisarle a la audiencia también porque somos servicios, programas, eso de la mañana. Hay mosquitos, así que. ¿No serán drones? Puede ser. Los drones de Julkin, pero yo entonces recién maté dos drones. No. No sé quién los paga, pero maté dos drones. Chica. Qué lindo día para hacer planes adentro de tu casa. O en la casa, quien te dice sol, de una cita que era en una heladería. Y bueno, ya sabes por qué. Una cita que era en una heladería y al final él te dice... Ah, lo hacemos en mi casa al final. Pedimos un kilo de helado. Mira cómo se arma una peli. ¿Pero qué me lees el WhatsApp, vos? Dale. Bueno, hay un libro nuevo de Freddy Vivas que se llama Generación IA, la potencia de la alianza humana con la inteligencia artificial. Uh-huh. Tiene varios libros, Freddy Vivas, ingeniero, divulgador de IA y muchas cosas más. Y en este caso es un libro... bastante positivo, si querés, tecno-optimista, que te cuenta como todas las innovaciones que se hicieron hasta ahora, viendo qué podemos hacer los humanos para trabajar en conjunto con las máquinas, por eso te digo que es optimista, se habla de cotrabajo y de humanos aumentados, humanos potenciados con nuestra inteligencia humana a través de las máquinas. Tiene un muy buen índice, Edita Sudamericana, por ejemplo, índice, ¿por qué fracasó la robótica doméstica? Y habla de Alexa, de que en realidad estos asistentes terminaron siendo un poco tontinos, ¿no? Mm. Que vos le querías pedir que te lea un poema o profundizar sobre un tema de actualidad. Búscate un amigo, te decía. Y te decía 23 grados 3 la temperatura, claro. ¿Entendés? Y a nada veces más. Eso pasa con un amigo también, ¿viste? También. Y a veces con las parejas también. Claro, que están... Oye. También en el índice, el auto que no se distrae, ¿por qué Amazon quiere comprar una empresa de aspiradoras? Y Digital Twins, muchas cosas más, como el futuro de los gemelos digitales que por ahí pueden aparecerte en un Zoom y hacer las videollamadas por voz. Muy lindo, hay un glosario también, habla de Deathbots, que me da una idea para alguna columna de qué pasa cuando la gente se va de gira, desaparece, y empiezan a aparecer bots de humanos que están muertos. Bueno, bueno, también este tipo de cosas en el nuevo libro entonces de Freddy Vivas, una muy buena opción para leer el fin de semana, se llama Generación IA. Generación IA, perfecto. Eso por un lado. Después por el otro lado nos vamos a Disney y hay un documental hoy hermoso que para mí va muy bien con fin de semana, sí, y con lluvia. Se llama Elefantes Fantasma. Y nada tiene que ver con esto de los death bots, sino que tiene que ver con elefantes de Angola, en el sur de África, cerquita de Namibia, un país que queda ahí también en África, que son los elefantes más grandes de toda la línea, voy a decir, la línea de elefantes. Y hay un biólogo que se llama el doctor Steve Herzog, que es el protagonista de alguna manera de este documental, que está buscando estos elefantes que no son fáciles de encontrar. Y durante una hora y media, más o menos, vas a encontrarte con naturaleza, con charlas, con gente de las comunidades, con otros animales que no son estos elefantes. ¿Encontrará el elefante de Angola o no lo encontrará? Bueno, de eso se trata este documental, dirigido por Werner Herzog, un alemán muy prestigioso en el mundo de la dirección. Es un documental de National Geographic y para mí es hipnótico por el relato, porque te da calma. Es como un ASMR de la vida, donde hay elefantes. Documentales de animales siempre está bien. Y hablando también de plataformas de streaming, nos podemos ir a Netflix, en donde es un save the date. Esto, el 1 de abril se estrena El Último Gigante. ¿Quién? De Marcos Carnevale, 101 minutos en Netflix con Oscar Martínez, Inés Esteves, Yoshi Franchella, Luis Luque. Se trata de una película que sigue a Boris, que es un guía turístico que está en las cataratas del Iguazú, Sol. Y en este caso hay una historia de vida alrededor de su identidad, construida sin un padre, que bueno, pasan cosas y vas a ver como todo lo que sucede en un entorno divino, de naturaleza, qué linda las cataratas del Iguazú y todo eso. Y una cosa más, mañana, 2 de la mañana, Toca Colapinto. Colapa. Colapa. Desde Japón. Siempre que haya carrera va a la madrugada. Mi amiga Nati está en Japón y sacó para ver a Colapinto. Excelente. En Japón. Le mando un abrazo. Excelente. Para verlo. 2 de la mañana. Sí. Es como. ¿Te acostumbraste? Te voy a contar el chiste. ¿Te acostumbraste a vivir al lado de la ruta? Sí. Sí. Listo, ya está, viste a Colapinto. Bueno, pero qué. Bueno, está bien, bueno, está bien. Bueno, bien. Anécdota. Vos me entendés. Bueno, Gran Premio de Japón, cada vez que haya carrera a la madrugada, lo vamos a decir en este programa. También es lindo de cita eso. Bueno. Te querés venir a ver a Colapinto, tenés que esperar hasta las 2 de la mañana. Y aparte clasificó el otro día a Colapinto por primera vez. Lindas cosas. Sí. Ustedes que son fierreros. Espectacular. Vos sol. Ojo al predictivo cuando escribís Colapinto. Butaquera. ¿Tenemos planes para afuera? A chequear. A chequear. ¿No? Tengo 3 planes para mañana. ¿Qué es afuera? Que es afuera, también a ver cómo sigue el pronóstico del tiempo que en un ratito va a dar Julieta Pink. Pero tenemos jazz en el Parque Centenario, en el anfiteatro del Parque Centenario. Pero se te moja toda la trompeta. ¿Cuándo? Mañana a las 20. Lo cual todavía se puede pegar una buena secada. Sí. Va a haber un concierto que recorre más de 30 años de la historia del jazz. Me va a estar atravesando distintos estilos, épocas, grandes clásicos. Así que lindo plan para mañana a las 20, si el clima lo acompaña, el anfiteatro del Parque Centenario. Es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad, así que pueden ir de manera gratuita a disfrutarlo. Por otro lado, también tenemos mañana de 12 a 20 en la Plaza Emilio Mitre, en Pacheco de Melo 2303, en Recoleta, una feria sustentable en la que vas a encontrar emprendimientos sustentables de diseño, algunos gastronómicos, va a haber también puestos de comida y mercado para que te lleves a tu casa lo que gustes. Puedes encontrar alimentos, objetos de decoración y muchísimo más. Velas. Llevar bolsa. Velas, por ejemplo. Matías Martín está haciendo velas. ¿En serio? ¿En serio? Te juro. Voy a querer una. ¿Te regaló? Encárgale. ¿Vende? No me regaló todavía, pero me parece que serio? Está, ¿es verdad? Está viendo si están buenas, después las vende. Es verdad. ¿Ah? Te juro. Ay, qué hermosa noticia. Bueno, sí, yo voy a querer, ¿De qué aromas? De todo tiene. Uh-huh. Tilo. Tilo. Sí. Jamín. Tiene todo. Lavanda. Yo le pedí de vanila. Ay, claro, me encanta. Bueno, voy a querer una. Pásalo también seguro. Para mi cumple. Y también por último tenemos un hermoso plan de domingo, que es Antidomingos en el Recoleta, un ciclo musical. Mañana va a estar Ezequiel Tarica, que va a estar en formato trío, va a estar tocando ahí en el marco de la capilla, ahí intimista. Es un hermoso plan de música en vivo de domingo a las 7 de la tarde que no se suspende por lluvia. Uh-huh. Así que si te fallan los otros dos, porque mañana llueve. Ahí tenés uno que te seguro vas al no. Recoleta, está. Sí o sí, también por orden de llegada y hasta agotar la capacidad, no se suspende por lluvia. Musiquita en vivo en el Recoleta siempre es un sí. Bien, me encanta, chicas, lo que hacen. Ay, no. Las escucho siempre. No. ¿Qué les parece si el próximo bloque lo hacemos en la terraza? Que está lloviendo. Está lloviendo, ¿eh? Pero tiene un muy buen toldo la terraza Urbana Play. Sí, y vamos afuera, sonido ambiente. No, yo no paso en el bien. Dale, votemos. Súper agradezco. Yo voto que hagamos el próximo bloque afuera. No, yo no, Juli. No, sí, estamos 2, 3, 4. No, 2 no. ¿Qué? 5. Sí, por no. 6, yo tengo amigos imaginarios. No. Y amigos imaginarios están levantando toda la mano. Ahí son 7. Punto Caramelo. Yeah.

Yo no me quiero casar y usted se llama esta canción de Turf. La escuchás en Punto Caramelo cuando faltan 7 para el mediodía. Y hay 23 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y piove. ¿Están para un data en bata, chicas? Siempre. Sí. Bueno, tengo una noticia que quiero que estén atentas, que estén alertas, que no se manden ninguna, porque puede salir caro. Y es que se conoció esta semana que hay un hotel en Inglaterra que te multa con miles de euros por mirar por la ventana. No. No, dale, no me la conté. No la pueden creer, ¿eh? Pero entonces yo te estoy debiendo un montón de plata. Un montón de plata. Amo mirar por la ventana. Bueno, hay un hotel en Inglaterra que sorprendió a estos turistas de todo el mundo, es un lugar muy visitado, con una polémica acción que es cobrar una multa de 2.800 euros a quienes miren por la ventana de su habitación. ¿Pero por qué? El motivo detrás de esta regla tan curiosa. Como inesperada. Sí. El establecimiento está pegado a un estadio de fútbol. ¿Y? Me está jodiendo. No, es como si te dijese que el hotel es Banda. Sí. Banda es un bar que está, un restaurante que está dentro del estadio de River Plate. Ok. Y cuando juega River de local, cierra. No, lo usan como hospitality, sí, como... Claro, pero vos, como para palco. Vos como usuario del bar o del restaurante no podés ir cuando hay partido. Claro. Está al servicio de eso. ¿Qué pasa? El hotel no puede cerrar por 90 minutos de partido. Uh-huh. Entonces, lo que dijeron es que como está pegado al estadio de fútbol y algunas habitaciones tienen una vista bastante directa al campo, permite que los huéspedes vean partidos... sin pagar. ¿Pero qué botones? Solo por hospedarse. Y es como que en Ferro no puedas ir a ningún edificio de los que están. Es ridículo. Los huéspedes, atención, tienen que mantener las cortinas cerradas desde 90 minutos antes del partido. Hasta su finalización. Sol, si te comiste un fake. A cobrar a Sada Ick. No es real. Esa noticia no es real. Es que es imposible. En caso de no cumplir, 2.800. Viene la tarjeta que dejás de garantía. Sí. Pero no. Si yo dejo la cortina cerrada, pero pongo una camarita así por abajo, ¿te y ven? No estoy bien. Tengo un dron. Lo que está pasando es que están, lo que dicen desde el hotel es, mira, nosotros no te vamos a estar controlando y golpeando la puerta a ver si tenés la ventana abierta. Sí, desde el estadio están mirando las ventanas que dan al estadio y donde ven una irregularidad dicen, habitación 2459, Shulkin. Sí. No, yo no fui. En la tarjeta directamente te viene. Pero si vos no vivís no estás hospedado en ese hotel, pero estás en un departamento de al lado. No, mirá, es el hotel. Pero no hay departamentos al lado. Es este hotel que tiene vista privilegiada al campo de juego. Uh-huh. Que dicen, mira, podés estar en el hotel, pero 90 minutos antes cerrás la cortina. Imagínate si vos no estás y dejás la cortina abierta porque te fuiste a pasear. Claro. Ojo. No, sí, 2.800. Sol, pero para creer. Bueno, sí, Julieta, no te voy a venir a vender gato por liebre. Pero siempre te compro todo. Déjame que una vez diga, me parece inverosímil, puede ser que te hayas comido un rope con esta noticia. No, ningún rope. A ver, googleemos. No un rope. Chica, por favor, me ponen en duda toda mi credibilidad. No. Ah. Escúchame, 2.800 dólares, euros. Sí, euros. Pero ¿para quién es la billulla? Bueno, para el estadio. ¿El club? Para el club. Y un poco para el hotel. La habitación que tiene esa vista cuesta 137 libras la noche, o sea, unos 157,75 euros. Si sos no vidente. Pero si mirás por la ventana, te va a salir 2.800 más 157,75. No. Chicos, multas de 2.800 euros por mirar por la ventana. Hagan caso en los hoteles. No. Sigan las reglas, no sean vivarachos. Yo hago clic igual, ¿eh? No, porque ¿sabés qué? Mañana te cobran por ver el amanecer. Y bueno, también. En cualquier momento, no lo permitamos. En cualquier momento, vista al mar, sí, va a salir plata. Pero en este caso, no vas a poder mirar por la ventana desde 90 minutos antes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque están regando la cancha. No, los jugadores están haciendo movimientos. Es hichículo. Te lo digo en portugués. Es hichículo. Y decímelo en inglés porque no. Curiously. La verdad que curiously. Estoy anonadada. Anonadada. Como me hablan. Y bueno, chicos. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play.

La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 12 y 9 minutos. Fuerte el aplauso para Iti el Hermoso. Bueno, bienvenido yo. Bienvenido vos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me desperté hace un ratito y me enteré que estaba lloviendo. Y eso cambió todos mis planes. ¿Para bien? Para bien, sí, porque me dio más sueño. Y ayer me dormí a las 10:30 de la noche. Muy bien. Y me desperté recién hace un rato. ¿Voluntariamente dijiste me voy a acostar temprano hoy o sucedió? No, estaba con mi pareja y de hecho teníamos pretensiones de continuar la noche, pero jugó Argentina un partido divertidísimo contra Mauritania, muy emocionante. Sí, nos tuvo así. Nos tuvo así al borde de la silla y cuando terminó le dije, vemos una cosita para digerir y así me quedé en dos camas. Claro, es muy lindo eso también porque no sabes si te agarró muchos sueños, si parpadeaste largo, que el tema es si te levantás 3 de la mañana ya descansado. Nos despertamos y era el año 2046. O sea, era hoy al mediodía, era otro clima, otro día, otro todo. Y estuvo bueno. Fue una cura de sueño. Una cura de sueño está buenísima. Y suspender planes también. O que se te suspendan mejor. Que se te suspendan mejor. Es lindo. Igual ahí no tenés culpa. Y se te arma un nuevo fin de semana. Claro. Sí, es lindo. A mí me gusta que se me suspendan planes y también me gusta mantener a la gente en vilo de la posibilidad de que vaya un plan. Claro. Tipo decir, ahí estoy yendo, ¿eh? Ay, se viene. En cualquier momento llego. Ah, vos chicos, sos esos. ¿Dónde están? Okay. No los veo. Pero hasta un punto que ya se note, tipo que son las 10 de la mañana. Okay. Y digo, chicos, estoy en camino, les juro, en un auto. Ay, y era un cumpleaños hasta las 3. Y son bien tomadas esas jodas, ¿no? ¿Tenés amigos que son del así? No tengo más amigos. No tenés más amigos. Directamente. Simplemente. Bueno, ahí saben lo que tienen que hacer para conservar grupos de amigos. Iti, contanos de impro. ¿Tenés ahora una buena fecha el 15 de abril en Paseo de la Plaza? Tengo una buena fecha. Muy buena. A diferencia de otras que quizás no son tan buenas. No. Venimos con Impro el 2020, que nos pueden buscar en redes, Impro el 2020. Venimos con una buena racha, venimos de llenar el patio del Conex, venimos de hacer muchas funciones en el Paseo de la Plaza muy llenas. Y ahora tenemos una bella función el día que dijiste vos. 15 de abril. 15 de abril. En el Paseo de la Plaza también. Ajá. En la sala grande del Paseo de la Plaza. Así que estamos muy contentos. Tenemos un elencazo con muchas personas que te voy a decir a continuación. Que es bien. Un poco la sorpresa también, ¿no? De ya sacar tu entrada y decir con qué me voy a encontrar. Un poco que me sorprenda. Pasa que es un show para que la gente no piense que soy un enfermo mental. Lo que pasa es que... Es una jam. Cada fecha tiene un elenco distinto. Entonces son muchos nombres. Y aparte yo estoy armando esta, pero estoy armando 10 fechas más en adelante. Sí. Entonces se me mezclan los nombres. Está. Pero en este viene Dalia. Sí. Dalia Goodman, que creo que se está bajando alguien de esta radio. Me parece, hay rumores. Sí, hay rumores. Juan Isola, Juli Coria, y un montón de gente más. Que está buenísima la fecha. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Alguien que va por primera vez. Va a haber un muy caótico espectáculo de improvisación donde no sabemos lo que vamos a hacer en ningún aspecto, porque tampoco pensamos las consignas ni nada antes, sino que media hora antes, cuando estamos todos los actores tomando cerveza, decimos, che, ¿qué les dan ganas de hacer? Y uno dice, a mí me dan ganas de cantar una canción. Bueno, a mí me dan ganas de hacer un playback de algo. Bueno, dale, también podemos. Y uno dice, a mí me dan ganas de improvisar una poesía y hacer expresión corporal. Bueno, hagámoslo también en algún momento. Sí. Y vamos viendo lo que quiere hacer la gente y después... Con el público se termina de completar esa pequeña alquimia donde el público nos dice, nos rellena esas consignas lúdicas con quiero que hagan tal cosa, quiero que actúen tal cosa, quiero que aparezca Manuel Adorni cabalgando un dragón. Y vos decís, dale, nada es imposible. Obvio, nada es imposible. Es como que ustedes son una IA y la gente promptea y así, ¿no? Es como si fuéramos una IA y la gente promptea. Pero una IA muy falopa, una IA desarrollada en lugares... La que no pagás, digamos, ¿no? La versión gratuita. Sí. Y que pero no tiene ni siquiera anuncios en el medio. Tiene como... Me tiene a mí en el medio diciendo cosas inconexas. Nadie quiere anunciar. No es un buen negocio. No es un buen negocio. Pero sí es un buen negocio para invertir en risas. Porque la gente se divierte mucho. Y sobre todo que nunca es el mismo espectáculo, como verán, por como lo está describiendo, entre las personas que participan. Y aunque fuera siempre el mismo elenco, nunca va a ser el mismo show. Sí, pero la intención de que sea rotativo justamente es que cuando vos tenés un grupo estable de impro, se vuelve un desafío muy grande que sea siempre distinto. Porque inevitablemente vos te conocés con el otro, construís códigos, construís lugares comunes donde vas habitando y si ves 10 funciones del mismo grupo, quizás decís, che, esto siento que ya lo vi. Esto ya. Entonces, para evitar ese lugar y tratar de seguir lanzándonos al vacío cada vez, traemos gente que sea completamente random. Gente incluso que no sea de artes escénicas de ningún tipo. Ya te digo, stand-uperos, comediantes, personas de YouTube, quizás un actor, quizás una persona que se dedica a escribir en los medios. No sé, cualquier cosa. Y decimos, bueno, vení a actuar y vemos cómo sale. Y yo los estoy dirigiendo en escena todo el tiempo. Entonces la intención es mantener el vértigo. Y porque si no, en un momento es como, sos como Superman tirándote en paracaídas. Uy, qué bueno. Bueno, no, eso, como no tiene gracia. Tipo, claro, ya sabes improvisar y ya nos conocemos y ya todo. Ese salto al vacío pierde un poco de emoción. Muy bien, muy buen ejemplo también. Gracias. Trajiste a la mesa. Pueden meterse en PlateaNet. Gracias por su valoración. Está ahí, las entradas están ahí, a la mano, en PlateaNet. Entran ahora y dicen, ya me las aseguro, porque después cuando diga, che, ¿cómo era eso que escuché que dijo Iti en Caramelo? Ya no hay más. Entonces, 15 de abril. Sí, vuelan. Vuelan, 15 de abril, Paseo de la Plaza a las 22:15, buen horario. Buen horario. Y el Paseo de la Plaza tiene un montón de opciones para comer una cosita. Sí, pueden comer cositas, pueden enamorarse, pasear, robar cosas, todo. No, mucha gente apretada, podés meterle la mano en la cartera a alguien, cualquier cosa. Es un planazo. Es un planazo. PlateaNet, 15 de abril, Paseo de la Plaza, Impro al 2020, estar Iti con gran elenco. Y vas a ser jurado del Soñando, que es una gran responsabilidad. Me encanta. ¿Es por eso? Claro, es el segundo premio, no tan segundo, porque es un señor premio, es una almohada de Canon super mushy e inteligente. Ah, y no puedo ganar yo. Bueno. No porque conoces a alguien del programa y no lo permite el escribano. Ahora. Sos estatutos tallados en piedra. Sí, en el 47756688 llama a la audiencia, cuenta sueños que haya tenido con famosos, con famosas, por dormirse scrolleando, viendo una serie, que pito que flauta. Bueno, cuenta. El jurado va a puntuar quien se lleve el puntaje más alto, 2 noches en Dazzler. El Dazzler que quieran. Segundo puesto, la almohada Canon. Así que te quedas. Locura. Me quedo, por supuesto. ¿Tenés la galera de Pachano? Sí, sí, obvio. Y aparte me gusta mucho los sueños, yo sueño mucho, así que... Bueno, ahora nos vas a contar en el 47756688, jurado invitado, Iti el Hermoso. Punto Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal, it's time to move your body. No head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Caramelo. Se encienden las luces, gira la escenografía porque comienza este el certamen de sueños con famosos, con famosas de la República Argentina. Lo quiso Guido Casca, le dijimos bueno, pero después no insistió. No quiso, ¿eh? No, la costeó. No, se lo requería vender, pero no prendió. Y bueno, tenemos una sexta temporada de este certamen que nos da muchísimo orgullo y que tiene un jurado hoy de lujo con Iti el Hermoso. Fuerte el aplauso. ¿Cómo estás, Iti? Bien, muy bien. Contanos tu último sueño que recuerdes donde alguien de la farándula se haya cruzado. Donde alguien de la farándula se haya cruzado. No hace tanto... justamente como les decía recién, que estoy trabajando en el programa de Gran Hermano, he soñado con la señora Andrea del Boca. Soñé que Andrea del Boca íbamos en un auto en una noche de tormenta y ella se bajaba para tirarse de un risco a nadar. Wow. Y yo decía, no, Andrea del Boca, no te tires. Y ella nadaba y de golpe desaparecía. Yo decía, las algas la atraparon. Ay, no. Las algas atraparon a Andrea del Boca, me van a echar del programa. La soñabas con apellido también. Sí, sí. Le decías sí. Andrea del Boca. Sí, porque si Andrea es cualquiera. Andrea es cualquiera. Este es el jurado que tenemos hoy, para aprender, para poner rec, como se decía en los 90, play rec. Y graben las devoluciones de este jurado de lujo. Tenemos a Mariquena Rúfalo. ¿Qué tal? Buen día. Un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy vamos a poner los puntos sobre las IES. Ajá. De todo lo que cuente la audiencia. Y se va a soñar en la siesta con famosos políticos internacionales. Me interesa muchísimo. Sí. Jen Besos, ¿cómo estás? Muy contenta, vengo de Núñez. Anoche estuve en los sueños de Angus Young. Sí. Y bueno, tengo muchas cosas para decir. Vale, pero no las puedo decir ahora. ¿En qué idioma? En inglés, por en supuesto. Inglés, por supuesto. En el 47756688 escuchamos sus sueños. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo te llamas? María Pía. María Pía, ¿de dónde? De Parque Avellaneda. De Parque Avellaneda. María Pía. Qué lindo, chicas, poder hablar con ustedes, que son nuestra compañía de los sábados. Te queremos ya, María Pía, por lo que nos decís. Ustedes, sí. ¿Y estás lista para contar tu sueño? Sí, por supuesto. La pista es toda tuya, María Pía. Bueno, este sueño es de hará cosa de un mes atrás, más o menos. Yo llego a Plaza de los Virreyes, no sé si conocen, es la terminal de subtes y premetro, que queda cercano a mi casa, en Parque Avellaneda. Bajo las típicas escalinatas para llegar al andén. Cuando llego estaba bastante vacío, se ve que era un horario donde no hay mucha gente tomando el subte, y me llaman la atención dos personas que veo muy, muy pegaditas al andén. Ella vestida de blanco, con el típico trajecito de señora de pollera larga, una chaqueta muy elegante, tacos, el pelo rubio, muy bien peinado, él de traje y lentes, parado al lado de ella. Bueno, ¿quién era la señora que estaba esperando el subte? ¿Quién? Mirtha Legrand. ¿Quién era el hombre que la acompañaba? ¿Quién? Marcelo, su chofer, el que fue despedido, que está ahora en juicio. Sí. Los dos estaban ahí, muy paraditos, se ve que dispuestos a subir en cuanto llegara el subte. Pero bueno, hasta ahí llegó el sueño. Les debo la información, no sé si subieron, no sé si yo me subí en el mismo vagón. Hasta ahí llegó. Tiene intriga, María Pía. Vamos a ver cómo lo vio el jurado, Mariquena. María Pía, bienvenida a la pista. Me gusta que sea un sueño de hace un mes atrás, que vos tenías ahí como los puños llenos de verdad, de ganas de comunicarte, claro, de contarlo. Entonces se nota esa gana a la hora de recorrer esta pista. Me gusta toda la descripción que haces. Las típicas escalinatas, la hora no pico, ¿no? Ya nos vas poniendo un poco en el escenario. Y me gustó el suspenso también, todo lo que tardaste hasta decir a la famosa en este caso. Describiste la ropa, el trajecito, los anteojos y demás. Y me gusta que estés del lado de los trabajadores. Y que digas lo de el chofer que fue echado, el juicio y toda la movida. Obviamente toman subte porque ya está echado el chofer. No hay quien maneje a destino. Claro. Así que tiene realidad, tiene verdad. Me gustó como lo contaste. Tenés una muy buena nota. Es un 8. Un 8 tiene María Pía. ¿Qué nos dice Jen Besos? Hola, María Pía. Bueno, decís la palabra escalinatas y ganas un punto por eso. Habla también de la grandilocuencia. Yo no sé si son escalinatas las del subte, sin embargo, vos haces grande lo chiquito. Buen relato, pareces guionada, sin embargo, yo creo que no lo estás. Marcelo, sos vos, porque este sueño habla de alguien que no perdonaste. Alguien en tu vida que todavía no perdonaste. María Pía, fíjate que rima con IA. Y entonces lo que yo te recomiendo es que todo este relato lo pongas, se lo des a un ChatGPT, a un Gemini, y te hagas una imagen con este relato que vos hiciste. Te hagas un lindo prompt. Bueno, María Pía, tenés un 8. Gracias. Muy bueno. Gracias. A vos. 16 puntos va María Pía. ¿Qué nos dice nuestro jurado invitado, Iti el Hermoso? Hola, María Pía, ¿cómo estás? Bueno, bien, buen día para vos también. Voy a hacer lo más justo posible. A mí también me gustó mucho cómo contaste el cuento, pero lamentablemente esto no es el narrando, es el soñando. Si yo tengo que abstraerme de cómo vos me metiste en tema y de las palabras que usaste, que fueron muy lindas, muchas frases bimembres, muchas palabras estrambóticas, tengo que decir que el sueño fue dos personas paradas. Dos famosos parados, acción cero. Destaco mucho la participación del chofer, más me parece que Mirtha Legrand debe ser una de las personas más soñadas de la Argentina. Claro. En ese aspecto, siento que el sueño voló bajo. Mi nota no es buena. ¡Ay! Bueno. ¡Ay, no, Pía! Es un 5. Pero si te sirve, tampoco va a ser buena para los demás porque soy muy exigente, mi vara está muy alta. 21 puntos, María Pía, 21 puntos. Igual no es un mal número. Quédate bien atenta a tu contrincante. Vamos a escuchar al oyente o a la oyenta número 2. En el 4775-6688 decimos hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Facu. Facu, ¿de dónde? De Isidro Casanova. De Isidro Casanova. Facu, ¿estás listo para contar tu sueño? Sí, sí, sí. La pista es toda tuya. Bueno, todo arranca porque tengo que hacer una cena, van a venir mis suegros, bueno, y la verdad que estoy un poco nervioso. Cuestión que soñé que, o sea, no sé qué voy a cocinar igual, ¿no? Pero soñé que estaba cocinando, que ya estaban acá, que iban a venir, y bueno, y de repente aparece en mis aleritos una mini margotana, chiquitita, con su cabecita, sus rulitos, todo. Y yo decía, y me empezaba a decir, bueno, Facu, dale, tenés que armar esto, tenés que... Y yo estaba como, o sea, no entendía nada. Me empezaba, o sea, es como tipo Masterchef, ponele. Me empezó a dar órdenes, tipo, Facu, bueno, cortá la cebolla, apurate con esto, tenés que poner tal cosa. Y me nombraba, no sé, cosa que yo nunca cocino, no sé, salmón ahumado, pimienta, ponele esto. Yo soy más de lo clásico, cortar cebolla, cortar morrón, algo normal. Y bueno, nada, me empezaba a decir un montón de cosas, me daba tip todo el tiempo y yo me movía de acá para allá, cortaba y me nombraba cosas que yo no tenía. De repente abría la alacena y tenía de todo para cocinar, cosa que no es así, lamentablemente no es así, pero bueno, nada, terminaba haciendo una cena hermosa para mi suegro, para mi señora, y bueno, nada, lo más loco era esto, era verla a Maru Botana ahí diciéndome todo lo que había que hacer, pero bueno, era una Maru Botana chiquitita. A todo esto mi señora me miraba y me decía, bueno, contame, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste para cocinar todo esto? Voy, le cuento, obviamente que no me creía lo que estaba pasando, pero bueno, Maru Botana no estaba más, sino que me apareció tipo como un ratatouille contándome y diciéndome qué es lo que yo tenía que cocinar. Pero bueno, por suerte terminó saliendo todo bien la cena, pero nada, fue eso, así en resumen, para no hacerla tan larga, soñé con Maru Botana. Excelente, vamos a ver qué tiene para decirte el jurado. Jen, ¿cómo escuchaste el sueño? Hola, Facu. Hola. No entiendo si va tu suegro hoy a la noche, si es la primera vez que le vas a cocinar a tu suegro. A ver, ¿me lo contás? No, mis suegros tienen que venir a comer. Eso yo lo soñé anoche. O sea, yo lo soñé, eso es reciente, no es un sueño pasado. Ok. Yo no le voy a cocinar, no sé todavía qué voy a cocinar. Para mí voy a hacer unas pizzas y chao. Pero okay. Bueno, nada, más que nada son los nervios de que van a venir. No, mis suegros, okay. ¿Dónde venir? Listo, listo. Amor, suegros, bueno, nada, Facu, pero, bueno, Facu, vos... siento que promete mucho y al final le va a hacer unas pizzas. Vos decís que en el sueño le haces una cena hermosa. Y mi pregunta es, ¿qué es una cena hermosa? ¿Qué tiene una cena hermosa? La verdad que para mí, o sea, para mí fuera del sueño, una cena hermosa sería simplemente cenar y pasarla bien. ¿Viste? Después voy a ver, la verdad que no sé qué cocinar. Pero sí, tengo ganas de cocinarle algo más rico, más que unas pizzas, que es algo normal que yo cocino. Siento que estamos llegando siempre al mismo lugar. Facu, Maru Botana es tu suegro y mi puntuación es un 6.50. Bueno. Primera puntuación, ¿qué nos dice Iti el Hermoso? ¿Cómo lo viste? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Me alegro. Lo primero que te quiero decir es que a mí no me gusta que me tomen de tarado. Upalala. No me gusta que me tomen de tonto, no me gusta que haya golpes bajos. Donde quieras que empaticemos con vos por lo poco que hay en tu heladera real... diciendo, no, en el sueño tenía todas cosas que en mi heladera no tengo. Soy chiquito, no tengo cosas en mi heladera. No tengo Roquefort, tengo cositas. A mí no me gusta eso. No me gustó esa intención de que empaticemos con vos por tu baja calidad de elementos de cocina. Primero te tengo que decir eso ya te descontó un punto. Segundo, todo sueño con Maru Botana es una pesadilla mal contada. No. Me parece que Maru Botana solamente puede ser buena en un cuento donde es la heroína de un cuento mal contado. Me parece que una aparición de ella solo puede ser síntoma de satanismo. Cosas oscuras que hay en tu vida. Y no me gustó también que plagiaras, por suerte lo blanqueaste al final, el guión de Ratatouille. Dicho todo esto, la comida es mi debilidad, así que no te voy a dar tan mal puntaje. Te voy a dar un 7. ¡Wow! 7 puntos. Mariquena Rúfalo. Facu, bienvenido a la pista. Me pasó lo mismo, que arrancó tu sueño mordido, que no sabía qué parte era real. Si había soñado que tus suegros venían, si había soñado que tenías suegros. Como que al principio arrancó mordido. Coincido que yo ya había notado Ratatouille antes de que blanquees que habías visto Ratatouille. Me gusta como una Maru Botana del tamaño de un salero. Y como me lo imagino ahí mandando con un palo de amasar chiquitito, haciendo ti, ti, ti, ti, ti, y con una voz muy finita. ¿Sabes qué me quedó medio raro? Que me hubiese gustado que tu suegro finalmente sea Juan Leirado, sea Anthony Hopkins, que haya un giro o De Niro, no sé, alguien que como personifique a esa familia con la que tenés que quedar bien, porque tu suegro es un copado, vos le cocinás cualquier cosa, le va a gustar. Entonces como que ahí me pareció un poco raro y me quedó un poco de gusto a poquito. Así que te voy a poner una nota regular, es un 6. ¡Epa! Bueno. Sí. 19,5. Por lo tanto, María Pía se lleva las noches de hotel y nuestro muchacho que se llamaba... Facu, te llevas la almohada de Canon inteligente. Ahí va, fuerte el aplauso. Gracias. Acá nadie se va con las manos vacías a seguir soñando, a disfrutarlo. Iti, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Nunca dejen de soñar allá en sus casas. No. Nunca dejen de soñar, que es gratis y es lo único que no nos pueden quitar. No sube como una plataforma. Vos seguís netflixeando tu cabeza y gratis. Sí, yo quería hacer una app donde la gente escribiera sus sueños. Me parecía que podía ser hermoso. Pero no, vas a tener que dar el 10. No sé cómo funciona hacer una app. Y bueno, primero hay que estudiar programación. No va a pasar nada. Vayan a ver a Iti y a todo lo divertido que tiene para mostrarles el 15 de abril en el Paseo de la Plaza, 22:15, entradas por Platea.net, Impro al 2020. Ahí nos vemos. Dale. Gracias, Iti. A ustedes. Hasta la próxima. Bye. Gracias a Canon. Para soñar y disfrutar, nada mejor que una espectacular almohada Canon. Dormí todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas con tu almohada Canon. Conseguís el modelo que más te guste en las tiendas digitales, en más de 4.000 puntos de venta de todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Colchones Canon es para todos. Canon es mi colchón. Punto Caramelo. Urbana Play. Save my

huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Minutos faltan para la una de la tarde. Hay 23 grados 6 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y hay buenas noticias. Sí, tengo tres buenas noticias de esta semana, de cosas que sucedieron. Y la primera es un viral, porque es un caso del que se habló mucho en la semana, que es este juicio que se le hace a Meta y Google, en donde finalmente hay un fallo que dice que las redes sociales generan adicción. En realidad, una chica de 20 años que dice que empezó a usar las redes sociales en su infancia. ¿Y por qué es una buena noticia para mí? Porque por primera vez se empieza a hablar de cómo están hechas las redes sociales. O sea, acá nadie dice que vamos a dejar de usar redes sociales, sino se está diciendo, che, las redes sociales justo tienen un diseño que funciona de tal manera que hace que no podamos dejar de estar ahí. Uh-huh. Y por primera vez en muchísimo tiempo se habla de diseño de software, de cómo funcionan estas redes, en vez de hablar de si tienen la responsabilidad o no tienen la responsabilidad. Y por eso a mí me parece que es una muy buena noticia que empecemos a hablar de estas cosas que hasta hace unos años o hasta hace dos semanas no se hablaban. Así que es la primera buena noticia de la semana, que esté usted en agenda. La segunda buena noticia, recontra doy vuelta a la página, sí, tiene que ver con una tendencia. Estamos hablando mucho de China hoy y tiene que ver con shows con camas en China. Y cuando digo shows, digo, vas a ver un recital, un show de música electrónica y te acostás en un sillón o en una cama. Lo ves acostado o semiacostado. No, ¿hay algún tipo de higiene? ¿Está fulaneado por el show anterior? Todo chivado está. Hay que llevar toalla personal como el gimnasio. Pero viste que los chinos son buenos en desinfectar. Tienen buenas técnicas. No, y aparte, música electrónica, quiero bailar. Música de cualquier tipo, no como voy a estar acostada. Bueno, claro. En este caso, estamos hablando de eventos bastante familiares, en donde en cada sillón se puede sentar una familia con amigos, niños. Me gusta, pero otro estilo de música. Ponle, si vas a ver jazz. Lindo. También querés mover igual. Y te quedas dormido, ¿no? Ahí escuchando un poquito. No. Y aparte hay que ver igual quién va a este tipo de... La baba en el sillón. Pero aparte, ibas a los 20 años a un tipo de... es un show con semicamas. Sí. Y bueno, qué sé yo, pasan cosas también. Claro, ¿o no? No solo a los 20. Sí. Decirle a tu audiencia. No, o sea, aparte también seguro a los 30. Lo usan para chapar. Y sí, claro. Y o sea, y después está todo... Debe tener garrapatas. Bueno. No, no me gusta, amiga. Como buena noticia me parece que queda corta. O sea, puede ser una noticia. No, y la primera, la de las redes sociales... Hasta ahí. Y porque son tu casa ahí. En algún punto. Y no tengo drama. Es tu trabajo. Sí. Ay, no. Bueno. Pará, o sea, hasta ahí. ¿Como noticia? No, pero le tengo fe a la tercera. Como buena noticia, no. Le tengo fe a la tercera. La tercera es un reto viral. Es una buena noticia que tiene que ver con Cristian Castro. Bien. Y con las endorfinas, si querés, con liberar endorfinas, porque se conoció en nuestro verano argentino el reto de hacer ejercicio con la canción Azul. Cada vez que decía Azul había que hacer un burpee en el de Sofi. Uy, ¿sí? Bueno, sí, ahí dejamos. Más o menos. Hace unos días se hizo viral el video de una profesora de gimnasia de En La Plata, que tiene más de 10 millones de reproducciones haciendo burpees con la canción Azul de Cristian Castro 57 veces. Dice Azul, 57 burpees. Si quieren lo podemos hacer acá nosotras. No, Sol, no. ¿Estás? Sí, lo mismo, pero comiendo granola de Martín y Man. Yo estoy porque se suspendió Padel, así que me falta hoy. ¿No? Dale, vamos. Okay. Escúchame. Son horribles los burpees. Son difíciles de hacer. Sí. Son difíciles de hacer, pero a Sol le sale muy bien. Es como que te tirás al piso de panza y te tenés que levantar rápido. Por si alguien no sabe lo que es un burpee y no lo está viendo en YouTube, Twitch o Caseta 2. La primera vez que supe que era un burpee vino Fabio Posca a Metro y Medio, sí, y contó que hacía burpees e hizo uno en el piso, me pareció una quimera. Uy, qué hermoso, me lo perdí. No en el gimnasio en el que voy ahora, sino en el anterior, donde tuve que hacer este desafío. No había que decir que era tu cumpleaños porque te hacían hacer tantos burpees como cumplías. Era como la manteada. Entonces decía, por favor, che, no es tu cumpleaños. No, decíamos todos. Tipo, no quiero que sepan que es mi cumpleaños. No, vas, pare de sufrir. Y ponías cualquier, tipo, 24 de diciembre ponía en el formulario, sí, de cuando había nacido para...

minutos faltan para la una de la tarde. Increíble lo que ha volado esta mañana. Sí, y llovido también, ¿eh? Volado, llovido. Y hemos comido cosas ricas gracias a Biomarket, que es el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar. Encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Gracias a Biomarket, le decíamos, y a Las Rojas, que nos trajo de almorzar tan rico. No les vamos a mentir que ya estuvimos catando, probando. Una de humita, que una de jamón y queso. Las de carne con limón son deliciosas. Muy empanadas buena. De Las Rojas, que son verdaderas campeonas tucumanas. Encuentran en Dorrego 1003, lasrojas.empanadas, y ahí ya está, tienen el almuerzo resuelto. Riquísimas, muchas gracias por acompañarnos. Y el equipo, ahí la verdad, estamos, sí, una hermosura que tengo ganas de abrir afuera. Ningún problema. Sí, todos los problemas. Dice Noé Benítez. Ah, de parte de la mesa de aire, todos los problemas. De parte de control, no, de Noé parte Benítez. De técnica, todo. Le dije, Noé Benítez, que quiero salir de afuera. Voy a hacer un chiste con cada uno. Rosales ahora. Benítez. A ver, dale. Me puse la vara muy alta. Dale, dale, no chiste. Voy a poder. Abandono, dale, dale. Abandono. No, dale ahora. No, ¿sí? No. Sol Rosales, aquí a mi izquierda. Mirá cómo arrancó leyendo todo. O sea, no se acuerdan nada de eso. Julkin, a mi derecha. Sí. También porque no me acuerdo cuál es la izquierda y la derecha. Okay. Esta es la donde estoy yo, es la derecha. Mi amiga Joey Campobassi tiene tatuado Iskder. Acá. Ay, qué divina. Le mando un beso. Acá, cuando dice acá, es las muñecas. Enorme, bien, Sol. Muñecas también en una calle de Villa Crespo. La operación técnica, Ezequiel Goldfried, el ruso, que nos opera tan bien, ¿no? Muy bien. Ya se canciones con IA. Me gustan los silencios iba entre que presento uno y otro. El que se casará primero de todo este equipo. No, es obvio que sí. No. Dale, por tirar. No hay que presionar. No, dije por tirar, porque yo digo, por Juli tirar. También se puede casar. Un beso vez. A la es Bobe. Una vez sí. Que ahora la Bobe por ahí empieza a pedir, por lo que acaba de decir Sol. No, Bobe, tranquila. Bobe. Era otro Ezequiel Gómez. Tranquila, Bobe. La coordinación de aire, como si ese fuera un solo cargo, ¿no? Como si fuera un solo mote Chapa Vargas. Y no, la verdad, porque hace de todo el tipo. Para mí, ¿sabes qué? Es el corazón del programa. Es el corazón de este programa. No, ¿viste? Solo el cerebro, sino el corazón. ¿Viste? No la, solo el corazón. ¿Viste la canción El Corazón, sobre todo de Estelares? Sí. Bueno, Manu Moretti la hizo pensando en el Chapa. Sí, que ibas a decir Manu Vargas y que tipo, no sé, ya me daba algo. Ya no te acordabas los nombres de los compañeros si no los lees. Manu Moretti lo hizo pensando en el Chapa Vargas. Che, esto no avanza más, ¿eh? No, sí, ¿no? Uy. Producción Sofi Verón, también, es decir, a producción ver, es achicar. Con Verón. Es achicar. No, con Verón no, porque es me sale solo futbolístico. Ok. Sofi Verón, que cumplió años, así que la saludamos en persona. Y toda la semana cumpleaños para mí. Sí. La persona que para cumple mí, años cumple hasta que el próximo eso, integrante no del equipo. No es toda la cumple. Semana, es como hasta el próximo cumple del equipo. Perfecto, así ¿quién será. Es el próximo cumple ¿quién del es? Equipo? Y después nos fijamos. Chapa. Chapa. ¿Sos el próximo? ¿Cuándo o no? Es Chapa tu cumple? Mira. Ya. 2 de abril. Ah, 2 de abril. Alta Jarola. Malena Noel, que cumple años ayer, le mandamos un beso grande, que musicaliza este envío en las redes sociales. Delfi Scaglione, que tiene la dura tarea de fotografiarnos y sacarnos dignas. No, hace lo que puede. La puta, ¿cuándo van a inventar un filtro que me alivian el laburo? Y bueno. No está todavía, no existe, es todo trabajo de ella. Así que gracias también a Noé Benítez, como decíamos, en la técnica, para que todo suene espectacular. A todo el equipo comercial que nos escucha, nos sigue, nos mensajea, aparecen las marcas. Gustavo Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlingeri, Iván Distel, Facundo Rivera, Francisco Berlingeri. Los Berlingeri. El Tanito. Danito. La verdad, un programa fabuloso, ¿eh? Otro, rapidísimo, un programa fabuloso. No digo más nada. A todo el control. Andrés Pandiela. A todo el control también. Pablo Zucca. Pepa Lozano en la producción. Majo. En el Graf, Mateo Martín. A nuestro dire Fernando Pereira. En la robótica, a Seba Gómez. Gracias, que tengan un hermoso fin de semana, un mejor otoño. Pablo Zucca, Andrés Pandiela, chicas, hartas. No, qué hartas. Yo la verdad me quedaría una hora más. Claro, pero ahora ya está Juan Tomala, que viene después. ¿Ves que yo no hago chistes con los apellidos? Nada. Ni que la tome ni la que no la tome. Por supuesto. Se van a quedar. Yo sí harta, igual. Vos sí harta. Yo me quedaría una hora más. ¿Vos yo, no? Tengo 1:50 extra que lo voy a descontar del sábado. Qué rara que está hoy. No, en serio te digo. O sea, el 1:50 que ustedes estén afuera al principio del programa que viene, yo voy a estar adentro. Chicas, que tengan un gran fin de semana. Ay, vos también. Los voy a volver a encontrar a quienes compartamos audiencia el lunes en Vuelta y Media. Vuelve Fútbol o Muerte, así que va a haber un gran programa. Y el sábado que viene, Punto Caramelo, les queremos infinitis. Ijibipititis. UrbanaPlayFM.com.